Y del otro lado de la línea ya lo tenemos conectado a Pedro Garay, nuestro columnista de deportes. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, acá arrancando una nueva semanita. Sí, sí, difícil para todos, ¿no? Hacemos lo que se puede. Bueno, vamos a hablar una vez más de deportes. Si les parece, había quedado pendiente esa charlita sobre Chiqui Tapia. Había quedado en eso, quedábamos en ese compromiso. Y la verdad es que es un día más que apto para hablar de Chiqui, del presidente de la AFA, teniendo en cuenta que en un rato, a mediodía, se va a realizar finalmente, después de bastantes idas y vueltas, la presentación del Mundial Sub-20 que finalmente se va a disputar en Argentina en mayo, a fines de mayo y principios de junio, después de que Indonesia se bajara como sede del torneo porque no quería que ingresara el seleccionado israelí a su país. Bueno, fue sancionado por FIFA, ¿no? Estas cuestiones de supuesta neutralidad política que terminan siendo, ¿no?, todo menos neutras políticamente. Indonesia termina siendo dado de baja como sede. Rápido de reflejos, Chiqui Tapia consigue el Mundial y hoy va a presentar esta edición del Mundial Sub-20, como les decía, que se va a desarrollar probablemente con La Plata como una de sus sedes. La va a presentar junto a Sergio Massa, nada más y nada menos, lo cual también ya empieza a indicar, ¿no?, el desembarco, el principio de desembarco de Chiqui Tapia en la arena política, ¿no? Así que es Chiqui Tapia, presidente de AFA, y el ministro de Economía anunciando. No hay secretario de Deporte, no hay algo así que tendría que tener más sentido. Sí, va a estar también Lamens, que es el ministro de Turismo y Deporte, y va a haber una serie de presidentes de clubes de AFA, también entre ellos Donofrio, Víctor Blanco, muy apuntado después del clásico de Avellaneda de ayer, que bueno, que terminó en empate con un penal polémico, sancionado, si no se sabe si es sobre la línea, si le cobraron un penal a Racing y no fue adentro del área, no hubo VAR. Bueno, en fin, cuestiones de cotidianas, ¿no?, para el fútbol argentino. Lo cierto es que, como les decía, ¿no?, esta presentación con apoyo político de un hombre que, bueno, surgido, ¿no?, del sindicato de camioneros también, hay que recordarlo, marca, ¿no?, las intenciones políticas de Chiqui, que ha tenido una carrera que ha ido en ascenso, ¿no?, y que en realidad la excusa original para hablar de su figura hace un par de semanas era el cambio de nombre que había sufrido el predio de AFA. No sé si recuerdan que bueno, Chiqui Tapia decidió nombrar, cuando vino la selección a jugar los amistosos acá a Argentina para festejar el campeonato del mundo, decidió renombrar tanto el predio de AFA como el complejo habitacional de AFA Lionel Messi, ¿no? Que por supuesto, por un lado es un gesto totalmente por la galería, llamémoslo, ¿no? O sea, para un poco para vender un poco de humo, digamos. Pero por otro lado, lo interesante es qué nombre quita, ¿no? ¿Cómo se llamaba antes el predio? Bueno, el predio se llamaba Julio Humberto Grondona, nada más y nada menos, el expresidente de la AFA durante más de 20 años, ¿no? Con un título mundial al frente como presidente en el 86, un subcampeonato en 2014, otro subcampeonato en el 90, uno de los hombres fuertes de la AFA, que justamente junto con Carlos Salvador Bilardo quizás ha sido quien más hizo para que se construya ese predio en AFA. Borrarlo, por supuesto, es como siempre, ¿no?, como siempre con estos gestos simbólicos, es borrar una parte de la historia con una intención, ¿no? Chiqui Tapia está intentando construir su legado, fortalecer su mandato desde lo simbólico con este tipo de gestos, por un lado, ¿no? Nombrar, ponerle Messi a todo es apelar al valor simbólico de Messi y seguir forjando esa alianza con los jugadores que lo encumbró. Recordemos que Chiqui Tapia asume en 2017 y es él quien pone a Sampaoli como entrenador, ¿no? Lo echa Bauzza, lo pone a Sampaoli a un año del Mundial, una de las decisiones con el resultado opuesto, una de las peores decisiones futbolísticas. Pero desde ahí, ¿no? Como que comprende que el camino al éxito es la consulta constante con los jugadores. Por eso sigue Scaloni después de una serie de partidos donde parecía que era un técnico interino, ¿no? Bueno, se llevó bien con los jugadores lo aceptaron. Chiqui Tapia comprendió que debía aliarse con los referentes para tener éxito político. Así es que se construyó el inicio de la escaloneta y ese es, digamos, de alguna manera, el rumbo que ha decidido tomar el presidente de AFA para fortalecerse en el poder. Alianza con un jugador como Messi, ¿no? Nada más y nada menos, el mejor jugador del mundo, después de ser el campeón del mundo más indiscutido aún, una especie de deidad para Argentina. Bueno, le pone el nombre del predio a él, no dice, no, los homenajes hay que hacerlos en vida, papá, papá, pa, pa. Pero al hacerlo, bueno, borra, como decía, ¿no? Borra el grondonismo, borra también un poco a Bilardo. Un gesto que ya había hecho al llevar a Menotti, ¿no? Grondona siempre fue mucho más cercano en esta dicotomía futbolística argentina. Grondona siempre fue mucho más cercano al bilardismo, contratando un montón de técnicos afines a Bilardo para distintas, ¿no? Para distintas categorías juveniles. Bueno, por supuesto, la inclusión de Sabella en la selección. Que fue en su momento muy criticada porque Sabella no tenía tanta experiencia como entrenador, también tenía que ver con esa idea futbolística de Grondona. Bueno, Chiqui Tapia hizo todo lo contrario, ¿no? Lo puso rápidamente, una vez que quedó confirmado Scaloni como DT, lo puso como una especie de asesor o de figura hasta decorativa, podríamos decir, a Menotti, el contrincante futbolístico de Bilardo históricamente. Así que hay todo un tejido, ¿no? De todo un armado del poder ahí que es simbólico y también, por supuesto, sobre el terreno de Chiqui Tapia, que explica por qué su figura hoy, ¿no? Tiene el ascendente que tiene, al punto de que ya está siendo, como decía, tanteado desde el arco político. ¿Desde qué arco político? Eso también es interesante, ¿no? Porque, por supuesto, es un hombre del sindicato de camioneros, el peronismo lo está mirando con cariño como figura política, y ahí se puede llegar a entablar una nueva batalla, ¿no? Por el alma de los clubes de barrio, que es algo que hemos hablado en esta columna. Con todo el tema de Independiente, con la renuncia de Doman, también, ¿no? Una figura mediática que llega al poder en Independiente para los propios socios de Independiente, casi como un títere, ¿no? Como un representante de un movimiento que va a llevar inversiones al club, pero casi como si fuera simplemente la cabeza de un proyecto privatista, aunque sea un proyecto privatista de manera no oficial, digamos. No se iba a privatizar el club, pero iban a ingresar con Doman y su equipo, los capitales privados ingreso al club. Bueno, con todo ese tema, lo que se volvió a instalar en el fútbol argentino es la idea de las sociedades anónimas en el fútbol, ¿no? La importancia de las sociedades anónimas en el fútbol para el futuro de un deporte donde Argentina está compitiendo con una mayoría de equipos en la arena sudamericana internacional que son privados. Entonces, bueno, ¿cómo competir? Bueno, el argumento de este arco político es que hay que privatizar, que hay que dejarse de embromar con las asociaciones civiles sin fines de lucro y privatizar. Doman, por supuesto, era una especie de ariete, llamémosle, del PRO, ¿no? O sea, del partido obsesionado con privatizar el fútbol desde los tiempos de Mauricio Macri en Boca. Bueno, es interesante cómo aparece esta otra figura, ¿no? La del Chiqui Tapia. Un fundamentalista de las asociaciones civiles sin fines de lucro, desde el arco del peronismo, ¿no? De alguna manera también se juega la interna electoral a ese nivel, ¿no? El proyecto país también se juega a ese nivel. Sí, y también las dos caras, ¿no? No hacer el saludo luego de ganar la Copa del Mundo desde la Casa Rosada, pero ahora el gesto con Sergio Massa en este anuncio. Sí, a ver, lo de la Casa Rosada y me parece que tiene que ver más con una interna del peronismo, ¿no? Creo que si hubiera habido otra persona en la Casa Rosada, sin duda se hubieran Obviamente. ido por insistencia de Chiqui Tapia, porque me parece que ahí sí, la idea de los jugadores era esta idea un poco naif de no politizar el festejo, ¿no? De, bueno, esto es para todos los argentinos, no vamos a hacer que ningún arco político se lleve el mérito. Esa era, me parece, la idea jugadorista. Chiqui Tapia accedió porque justamente no quería la foto con Alberto, ¿no? Entonces, bueno, ahí se juega la interna peronista, por supuesto. Sí, también agarrar la realización de este sub-20, ahí estaba viendo alguna de las sedes, la plata supuestamente proyectada para que se juegue la final, pone a Argentina para discutir una posible organización del Mundial de Mayores. ¿Cómo juega eso también? A ver, lo del Mundial de 2030, que es sede compartida con Uruguay y Paraguay, porque ahora todas las sedes son compartidas, vieron que el Mundial 2026 va a ser Estados Unidos, México, Canadá, la idea es quitarle el peso estructural a un país, porque estas organizaciones de multieventos, como FIFA, como los Juegos Olímpicos también. Bueno, han sido muy criticadas, ¿no? Por generar un gasto público exacerbado en lo que en definitiva es un evento deportivo. Entonces se están haciendo este tipo de gestos, ¿no? Vamos a jugar en tres países, entonces ningún país va a tener que construir un estadio gigante, ¿no? Simplemente con los estadios que están en tres países vamos a organizar los eventos. Bueno, esa idea de Argentina de ser sede en 2030 junto a Uruguay, que se cumpliría además 100 años del primer mundial realizado justamente en el vecino país y con Paraguay también. Bueno, es una de las candidaturas y creo que la cercanía de Tapia con Infantino, el presidente de FIFA, y el título mundial que ganó Argentina el año pasado, bueno, ayudaron a las posibilidades. Esto igual es un proceso largo, el de la elección de sedes, y un proceso un poco, llamémosle turbio, ¿no? El de la elección de sedes. Se intentó transparentar un poco después de lo que fue justamente el escándalo de las elecciones de las sedes de 2018 y 2022, y bueno, y digamos, transparentar desde la óptica de Occidente siempre, ¿no? Y en 2026 le dieron justamente la sede de Estados Unidos, como en retribución por no haberse dado la en 2018, cuando se le dieron a Rusia, ¿no? Hay toda una cuestión geopolítica metida. Y la verdad es que en ese momento también quedó claro que por más de que se dijera que era un proceso transparente, se lo estaban dando a Estados Unidos porque había básicamente metido al FBI en esta disputa por sedes. Así que sigue siendo un proceso bastante marcado por intereses que por ahí se juegan a último momento y hay que ver, ¿no? Hay que ver ahí cuánto puede pesar Argentina en esa disputa de pesos pesados. De todas maneras, como decía, Chiqui Tapia está muy cerca de Infantino, nada más y nada menos el presidente de la FIFA. Eso sin dudas le da un piecito adentro y la organización del Mundial, habrá que ver cómo sale, por supuesto, pero si sale bien, sin dudas va a demostrar que Argentina puede organizar un evento, ¿no? Que albergue a una serie de selecciones en distintos puntos del país, va a ser un torneo bastante federal, incluso en el diagrama, por lo menos en el diagrama inicial de las sedes. Argentina no va a presentar una sede en Capital Federal, habrá que ver, porque después vienen los inspectores de FIFA y te dicen, por ejemplo, algo que puede pasar hablando de la sede platense, che, el Estadio Único no está en condiciones. Y la verdad es que hay que ver si el Estadio Único está en condiciones en mayo. O sea, es un estadio prácticamente abandonado, donde lo único que se ha desarrollado en el último tiempo son recitales, ¿no? Así que Seguramente las tribunas es una construcción sólida, digamos, van a estar en buen estado, pero por ejemplo el techo nunca fue arreglado, hay que ver cómo está el césped, seguramente hay que resembrarlo. Bueno, habrá que ver, ¿no? Ahí hay que ver qué movida se organiza para poner el estadio a punto. Pero bueno, en fin, respondiendo a tu pregunta, sin dudas ayuda, ¿no? La organización del Mundial Sub-20 sin dudas ayuda a las expectativas de organizar el Mundial del 2030. Habrá que ver, de todas maneras, cómo funciona aquí el Mundial Sub-20 en el marco de una crisis importante, ¿no? Para el país. Habrá que ver cómo lucen las canchas, si van a estar llenas siempre, si van a llevar chicos de los colegios para que el partido entre, no sé, Kuwait y Kuala Lumpur, bueno, tenga público, ¿no? O sea, porque siempre pasa eso en los mundiales sub-20, mucha gente para ver el local, pero poca gente para ver los partidos de bajo vuelo. FIFA quiere estadios llenos. Esa creo que es la gran carta de presentación para Argentina de cara a organizar un mundial en 2030, es la pasión de la gente. Así que bueno, se juegan un montón de cosas en estos meses para el futuro del fútbol argentino, en definitiva. Sí, hace 22 años se hizo acá el Sub-20, Argentina salió campeón con Pekerman a la cabeza como director. También son esos los porotos del Chiqui Tapia para ver si puede, no digo, igualar la cantidad de años que estuvo Grondona enquistado en la AFA, pero empezar a armar, como decías, su legado. Sí, está armando, claro, está armando su, ¿no? Como su reinado de alguna manera. Yo creo que tuvo un arranque en falso, 2017-2018 con Sampaoli, y después se encaminó rápidamente el rumbo con este proyecto jugadorista, ¿no? Con un técnico, digamos, si pensamos la apuesta de Scaloni como entrenador de la selección argentina, hoy es un acierto absoluto. En ese momento era una locura total, era un entrenador que no había dirigido nunca nada, no había dirigido ni un partido de fútbol, había dirigido un par de partidos con una selección alternativa argentina, nada más, un par de partidos, era claramente un aprendiz y fue puesto en el, es como el principal cargo, ¿no?, del fútbol argentino. La verdad es que fue una locura. Y que haya acertado es más increíble aún. Pero bueno, eso no le da, por supuesto, crédito a su favor. Como decía, es un proyecto jugadorista, escucha mucho a los jugadores y se aferra a los jugadores también para construir su poder, como decía con esto de nombrar, de ponerle Messi a todo. Es interesante lo que está haciendo Tapia. Yo creo que no va a ser como Grondona, primero porque los tiempos han cambiado. Y segundo, porque lo veo dando ese paso político en el mediano plazo. Me parece que en esta batalla que se está por venir una vez más por el alma de los clubes de fútbol, me parece que va a terminar jugando un rol no solo desde AFA, sino quizás también desde algún lugar de algún gobierno, digamos. Pedro, te agradecemos como siempre la comunicación y toda la información y estamos ahí esperando la próxima semana para seguir hablando sobre deporte. Un placer, un abrazo.